Chapa. Nos vamos con un poquito de salsa, iniciando este sábado con salsita muy rica. Salsa y sabor, acá en Ritmo Latino, 93.5 FM. Welcome to the show. Another Saturday, the first Saturday of March, celebrating the tropical music here on the Ritmo Latino radio show with DJ Chama, coming live on 92.5 FM. CHMR.ca, RitmoLatino.ca, also on TuneIn, Ritmos Latinos Canada Radio Stream, and on Digital Cable, on Alliant on Channel 787, and on Rogers Cable on Channel 942. Ahí estamos disponibles por todas las aplicaciones y también tu cable digital acá en el Atlántico de Canadá, en el canal 787 y 942 Rogers y Alliant. Solo prende tu televisión y marca el canal. Nos vamos con un poquito más de salsa. Tenemos un show lleno de música caliente para ti. En vivo, en vivo. En sábados. Es tiempo de salsa. Salsa, salsa, salsa, salsa. You're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Totalmente en vivo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. El secreto, seguir escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío, ha latido. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. totalmente en vivo. Ay, ay, ay, ay, ay, Tito Gómez, nuestro secreto acá en Ritmo Latino 93.5 FM. Y estamos haciendo un live simulcast. Un simulcast en vivo y en directo de todo color en Ritmos Latinos, Canadá Radio Stream para el mundo. Ya casi iniciamos el stream de Facebook Live. Ya nos vamos a ir a Facebook Live para que nos, para que me pueda saber, me pueda ver ahí en a todo color, ¿no? Acá en el estudio. Y para también, bueno, disfrutar, ¿no?, de la música en estéreo, allí en Facebook Live. Estás escuchando Full Mix, un mix de música tropical, salsa, merengue, bachata y más. Acá en tu programa favorito, Ritmo Latino. Este sábado 4 de marzo en Ritmo Latino, powered by 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio, presenta Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo. Conéctate. Bueno, en unas dos horas vamos a iniciar ese segmento. Vamos a continuar acá con música. Después nos vamos para el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Durará una hora y después nos vamos para la entrevista con este joven cantante. Bueno, tiene un repertorio de música y una experiencia que, wow, vamos a tener que... nos vamos a tardar quizás una media hora para discutir, para hablar todo de todo, ¿no? Durante nuestra entrevista, porque queremos saber todos los detalles de este cantante, compositor y, bueno, también dirige, ¿no?, su banda, la orquesta La del Pueblo. Vamos a estarte presentando varios temas. La Ley 54, Perdí la Paciencia, detalles acá en la entrevista de hoy. Tal si nos queda tiempo, vamos a tocar más, pero esas son las tres canciones que vamos a estar destacando hoy durante nuestra entrevista. We have an exclusive live interview today with the Tropical Artist of the Week. Right after the countdown, we will begin with Wilson Vega and su orquesta La del Pueblo. He is from Puerto Rico. He's a composer, singer, and band leader who created a personal and unique style of salsa, which has achieved so much through his experience working with some prominent bands such as Elvis Crespo, Zafra Negra, Cariz, La Máquina, among others, promoting his new singles here on the Ritmo Latino radio show. And we will also be listening to some more new music during the third hour of the program. You're going to be listening to a new song by Jerry Rivera, Vuelve, en Gillos Sarante, Corazón de Acero. Dos canciones que están nuevecitas. Vamos a estar acá destacando por primera vez en la batalla de los ritmos tropicales, The Battle of the Tropical Beats. Bueno, acá continuamos con un poquito más de salsa, ¿no? Para los salseros fieles del programa. Nos vamos acá con Conquistadores de la Salsa. Darte un beso. Está buenísima. ¡Nos vamos! Estás escuchando en vivo. Salsa. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para Ay, ay, ay, ay, nos vamos con un poquito más de salsa acá en Ritmo Latino 93.5 FM. Ya estamos conectados, ya en vivo y en directo y a todo color en Facebook Live. Ya se está conectando la gente ahí en Facebook Live. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Ya iniciamos el stream. Y bueno, nos vamos acá con Grupo Niche. Te enseñaré a olvidar. Y después nos vamos por con el género de bachata. Después nos vamos con un poquito de reggaetón, merengue, mambo para bailar. Hoy, sábado 4 de marzo de 2017, acá en Ritmo Latino, 93.5 FM, Ritmos Latinos, Canadá Radio Stream. Estamos en vivo y en directo y a todo color toda la tarde. 3 horas en vivo. Big shout out to Judith. Thanks so much for listening, Judith, here in St. John's. Really appreciate it. Big shout out to Barrio Ottawa. Pedro Méndez, allá en Ottawa. Muchas gracias por estar escuchando, hermano. También ahí a Robert Orvin Canales, Beatriz, Michael Tate. What's up, buddy? Michael Tate. Y también ahí tenemos a nuestro hermano invitado de hoy de la orquesta La del Pueblo, Wilson Vega. Vamos a iniciar con la entrevista durante la tercera hora. Muchas gracias a la gente que se está conectando. Ahí está Luis. Hey, Luis Pérez. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás, hermano? Acá continuamos con Ritmo Latino. Grupo Niche. En vivo, en vivo. Es tiempo de salsa. Salsa. Que sigues enamorada de aquel que fue dolor, que fue fracaso. Y mira, asomas, poco a poco lo demuestras. Cualquiera advierte que de amor no sabes nada. No cabe duda que sigues enamorada y no te atreves a dar pasos, pues ya nada te hace vivir, te hace sentir por siempre amada. Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada. Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero, y no sabrás más de lágrimas ni desespero. Que has visto pasar el tiempo y estar sola, sabes que a nadie conviene. En tu mirada ya no se nota el engaño, aunque en tus sienes quedaron marcados los años. No cabe duda, mi amor, que estás cambiada. Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa. Ahora soy yo quien por ti camina a prisa, rogando vivo que tu corazón me dé la dicha. Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero, y no sabrás más de lágrimas ni desespero. Y como se lo cago ante el sol de enero, ahí estaré, mi amor, con mi canción. Primero. En vivo. Totalmente en vivo. You're now in the mix with DJ Chamba. Ayer me besas y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche, que borró casé. Dice que no me conoce, quiero volverla a ver. Tómate un trago y cuando estás borracha, pa' mi casa no vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tomaste tanto que no has olvidado. Tranquila, ma, no pasa nada. Enloqueciste, pero maná. Pedías a grito que te besara en la escalera y en el sofá. Tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de copas para conocerte la intimidad. Así no podías parar, y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise amar, y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche, ya borró casé. Dice que no me conoce, que quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que en su belleza. Los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Estoy buscando para ver si lo repetimos esa noche que volvimos. Entre tragos nos desvestimos, las botellas que nos tomamos, a la locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos, imposible no recordarlo. Ay, pero mira, mami, no es culpa mía que se te olvidó. Ganó y usted misma me llevó. Pero probó y se amañó, sé que le gustó el bebé. Me dice que quiere saber o que se repita hoy. Tómate un trago y cuando estés borracha, pa' mi casa no vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que no has olvidado. Boy, Maluma, Borro Cassette, la versión salsa, acá tocando en Ritmo Latino 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Ya nos quedan 25 minutos para iniciar el otro segmento de El Conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Espero que me escuches bien ahí en Facebook Live. Estamos en estéreo y a todo color. Si puedes ahí comentar que me escucha bien, sería fenomenal. Muchas gracias. Bueno, acá continuamos con un poquito de bachata. Nos vamos con bachata, después nos vamos con un poquito de reggaetón, mambo, merengue para bailar. Hoy 4 de marzo, primer sábado 4 de marzo de 2017 acá en Ritmo Latino, tu programa favorito de los sábados. Tenemos un show espectacular, lleno de música tropical. Tenemos también, nos vamos a conectar a Puerto Rico en vivo y en directo para hablar con nuestro artista invitado de hoy, Wilson Vega, y su orquesta La del Pueblo. Tenemos varios temas que vamos a estar destacando hoy. We have a lot of tropical music today on the Ritmo Latino radio show with DJ Chamba, coming live on TuneIn, Ritmos Latinos Canada radio stream, also on the web, www.chamba.ca, ritmolatino.ca. También estamos acá disponibles en tu cable digital, 787 y 942. Acá en el Atlántico de Canadá. We are available here in Atlantic Canada via the digital cable on Alliant on channel 787 and on Rogers Cable on channel 942. Nos vamos con un poquito de bachata. En vivo. En vivo. En sábados. Estás escuchando Full Mix. Yeah. ¿Qué culpa tengo yo, mi amor, de enamorarme de ti, de pasarme tantas noches sin poder casi dormir? Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así. Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir. Por mis llamadas de madrugada, culpa al corazón. Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo. Culpes a mí, soy solo una marioneta sin control de su sentir. No me culpes a mí, mami, yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz junto a ti. Franchi y Alexandra, perdidos acá en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream para el mundo entero. Saludos ahí a mi tío Moisés Hernández allá en California. Nos está escuchando en California. Wow, muchas gracias, Moisés. Y bueno, quiero enviar ahí cordiales saludos a su novia, ¿no? A Marta Peñate. Saludos, Marta, allá en California, desde Canadá. Muchas gracias por estar en sintonía. También quiero enviar cordiales saludos allá a la gente de New Jersey que se está conectando. Orvin Canales y su hija Selena Lee. Muchas gracias por estar en sintonía. También tenemos a Lia Gannon Bryant. Muchas gracias, Lia, por estar siempre escuchando Florcita. Ah, Florcita María, allá me está escuchando también aquí en la ciudad de Mount Pearl, en la otra ciudad. Muchas gracias, Florcita, te queremos mucho. A Teresa, mi hermana, también Tere. ¿Cómo estás, Tere? Sandy Crawford, allá en PEI, en Prince Edward Island. Wow. Nos están escuchando en PEI, también allá en Toronto, Canadá. Se están reportando Eric Trejo Beltrán, mejor conocido como MC Zulek. Hey, what's up, MC Zulek? ¿Cómo estás, hermano? Así es. También ahí está Mary García, la colombianita Mary García. Muchas gracias por estar conectada. También a Sabrina Cranenberg y Elkin Polo allá en Montreal, Canadá. ¡Wow! Toda la gente se está reportando por Facebook Live. Ahí me pueden sintonizar también por Facebook Live y lo pueden hacer en estéreo por ritmolatino.ca, chmr.ca, en tu aplicación de digital acá en el Atlántico de Canadá por 787 y 942. Acá nos vamos con una cantante salvadoreña. Estamos representando El Salvador hoy mismo. Esta cantante se llama Natalie Castro. Ella es salvadoreña canadiense y canta, bueno, música variada tropical acá en Toronto, Canadá. Esta se llama Mr. Postman, una rendición de los años 50, una canción que salió en los años 50. Mr. Postman de Natalie Castro, salvadoreña canadiense, acá en Ritmo Latino 93.5 FM. Gracias por tu sintonía. En vivo. You're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Totalmente en vivo. Please, Mr. Postman, come here. Oh yeah. Want me to hear from the

Hacerle me gusta. A ella le gusta. Baila me gusta. A ella le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. A ella le gusta. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Baila pa' mí. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. A ella le gusta. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tu fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. Que me gusta. You know I like it when tu fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. En sábados. A ella le gusta, baila pa' me gusta. A ella le gusta, a mí me gusta. A ella le gusta, a mí me gusta. Yo sé que tu padre no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma. Dile que tú me quieres acá en Ritmo Latino 93.5 FM. Nos vamos a ir unos minutos más con Full Mix. Vamos a escuchar esta canción, Mambo Nueva York. Así es la vida. Es un mambo bien, pero bien rico para que bailen. Después de esta canción, nos vamos con el conteo a las 10 canciones más calientes de la semana. After this song, we're gonna go with the Latin Tropical Top 10. Totalmente en vivo. Take a better dance now. Que voy a vivir en el alcohol. Me importa, me importa. Que te fuiste sin decir adiós. Que no dormirás en mi colchín. Me importa, me importa. Ensuciaste mi reputación. Que te vale más de nuestro amor. Me importa, me importa. Que te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Salsa. solo por tu programa favorito, Ritmo Latino. Todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 4 p.m., por 93.5 FM. ¿Qué pasa? Con este ritmo latino. Kick the bass. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo queda pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo queda pa' bailar. Con este ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino. Hola, hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino, producido en vivo y en directo y a todo color desde los estudios de CHMR 93.5 FM. And welcome to the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. Así es, estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Bringing you 3 full hours of tropical music and underground beats. A lo largo de las próximas 2 horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. Iniciaremos el segmento en unos minutos. Este sábado 4 de marzo en Ritmo Latino, Powered by 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio presenta Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo. Conéctate hoy para escuchar esta entrevista exclusiva. Después de haber trabajado junto a Elvis Crespo, Zafra Negra, Cariz, La Máquina, entre otros, en el año 2005, Wilson Vega funda su orquesta La del Pueblo. Nombrada así porque, bueno, reunió a experimentados músicos del área donde él nació, allá en Humacao, en las provincias aladeñas. Esta programación estará compuesta con 13 temas. Vamos a estar destacando 3 temas de este gran artista: La Ley 54, Perdí la Paciencia y Detalles. Estos son los temas que vamos a estar escuchando hoy acá en Ritmo Latino. We have an exclusive live interview today with this amazing tropical artist of the week. Right after the countdown, we're going to begin with Wilson Vega and su orquesta La del Pueblo. He is from Puerto Rico, composer, singer, and band leader, who created a personal and unique style of salsa. He's achieved so much with his experience working along Elvis Crespo, Zafra Negra, Cariz, La Máquina. We're actually promoting 3 of his singles, of his the songs of his album by the same name, La Ley 54, the 54th Law. That's what it translates. We're going to be listening to some great music during the third hour of the program. Bueno, si te acabas de unir a nosotros, esta es la programación de Ritmo Latino que inicia todos los sábados de 11:30 a 2:30 hora este de Canadá. Y también estamos disponibles, ¿no?, alrededor del mundo vía la aplicación de TuneIn. Ahí estamos, nos puede buscar ahí como el nombre, bajo el nombre Ritmos Latinos Canada Radio. También CHMR 93.5 FM. Estamos acá disponibles en el cable digital del Atlántico de Canadá, en los canales 787 y 942. Nos puede buscar ahí por todas las redes sociales con un solo nombre, Ritmos Latinos CA. Ritmos Latinos Canadá. Let's open up the show with the Ritmo Latino Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a empezar el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Esos temas son los más populares temas que están sonando hoy acá en Canadá y Latinoamérica. It's actually only hit after hit this Saturday afternoon on the Ritmo Latino Radio Show with DJ Chamba. We're going to begin, let's see, we have some great new music here on the Ritmo Latino Radio Show. We have two new songs on the Latin Tropical, La Batalla de los Ritmos Tropicales, The Battle of the Tropical Beats. Pero acá vamos a iniciar con el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. ¡Nos vamos! Canciones. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Así es, acá iniciamos el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Iniciamos con una canción que tocamos por primera vez la semana pasada. This song was actually played for the first time last week. Is by Jay Martin, nominated for Best New Artist at the 2011 Premio Lo Nuestro Awards. Jay Martin is a bachata singer from New York City who made his album debut with Para Ti in 2010. He actually scored a major hit on the Billboard Tropical Songs with the album opening single Inténtalo, featuring Magic Juan. And he's doing it again with this great song that's actually entering the charts all around the world, including the Latin Billboard charts, El Amor de Mi Vida, una bachata bien rica de Jay Martin. Número 10. Number 10. Me duele más dejarte ir que dejarte vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Tu vida y tu corazón. puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda del olvido, tu silencio y tu desdén. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, ahí lo tenemos, el nuevo sencillo de J Martin. Está entrando en la posición número 10 con El Amor de Mi Vida. Muy bonita la canción, ¿no? Bien romántica, ¿no? Acá iniciamos con una canción romántica, pero hoy nos vamos con una canción un poquito más movida. Esta canción también la tocamos por primera vez la semana pasada. We played this song for the first time last weekend. Thank you so much for voting on the Ritmo Latino website, ritmolatino.ca, for your favorite song. This one is called Así Es El Amor. That's the name of the track. By Wisin featuring Olga Tañón. Juan Luis Morera Luna, born in 1978, best known by his stage name as Wisin. Puerto Rican rapper, singer, and record producer, best known as the member of the reggaeton duo Wisin y Yandel. Se unen para hacer este tema que está encendido, está caliente. Vamos a poner aquí a la gente a bailar con ese tema, Así Es El Amor. Número 9, Wisin, Olga Tañón. Tiene algo que me hechiza. De solo verte yo me elevo hasta el sol. Number 9. Tienes de mi lado tus caricias. Escucha bien, contigo la paso mejor. No siento ningún dolor. Esto es cosa de dos. No tengas miedo. Contigo la paso mejor. No siento ningún dolor. Esto es cosa de dos. No tengas miedo. Porque haces el amor un acontecimiento. Esto es cosa de dos. No tengas miedo. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más. Bueno, y tenemos el nuevo sencillo de Olga Tañón junto a Wisin. Así es el amor. Está bien bailable, ¿no? Bien buena. Acaba de salir del horno, está caliente. La estamos tocando ya por segunda vez acá en Ritmo Latino. Power by 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio. También estamos disponibles vía Facebook Live. Ahí la gente se está ya reportando por Facebook Live. Tenemos ahí nueva gente. Andito, hey, what's up, buddy? Andito, él es conocido allá en Guelph, Ontario, Canadá. Puedes escuchar su programa radial todos los sábados, La Buena Onda, allá en Guelph, Ontario, por CFRU. CFRU.ca, ¿no? Allá en la provincia de Ontario, Canadá. Andito con Natasha. Lo hacen todos los viernes. También pueden escuchar ahí a nuestros amigos allá en la capital de Canadá, en su programa radial Barrio Latino. Un programa que te trae música tropical, bailable, bien alegre, con DJ Méndez. Allí, DJ Méndez, bueno, ellos estuvieron ahí también anoche, presentándose vía Facebook Live por primera vez. Los pude ver ahí, estaba ahí DJ Méndez mixeando, y bueno, ahí estaban los más alegres de los viernes, ¿no? Como se llaman, ¿no? Qué bueno, hermanos, Emilio Lara y Pedro Méndez, ahí en Barrio Ottawa, Barrio Latino Ottawa. A ellos lo pueden sintonizar ahí por 93.5 FM, CKCU FM, todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Ottawa. También quiero enviar saludos ahí a la gente que se está reportando, Marcelo Almonte. Marcelo, él es un dominicano acá que vive en la ciudad de St. John's, acá local. Marcelo, muchas gracias por estar en sintonía, hermano. También tenemos ahí a la gente que se está reportando, Joseph, Nenita. Hola, Nenita Barco, una gran artista de Colombia, residente allá en, ¿a dónde es que vives? Se me olvida. Una isla, son unas islas, ¿no? De Venezuela. Se me olvida el nombre. Pero ella ella es de Colombia, ¿no? Y hace unas, una música tropical buenísima. Tienen que chequearla. Nenita. También ahí tenemos a Troy. Hey, what's up, Troy? Thanks for tuning in, Troy, here on the Facebook Live. All right, we're going to continue with the Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos acá a continuar con el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Y acá tenemos a un artista nuevo que lo estamos presentando por primera vez. Este es el artista más conocido como Anthony Santos. He's a bachata musician from the Dominican Republic, desde la República Dominicana, renowned for his role in defining the genre to include romantic music. So that's why you hear so much romantic music in bachata music, because of this guy. His name is Anthony Santos. For those of you that don't know who he is, nos vamos con el eco de tu adiós. El eco de tu adiós, Anthony Santos. Número 8. Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos

Ay, ay, ay, ay, ay, José Alberto el Canario. Con el tema Ese Tipo Soy Yo. Acá en Ritmo Latino, 93.5 FM, Ritmos Latinos Canadá, Radio Stream para el mundo entero. RitmoLatino.ca, CHMN.ca, la aplicación de Tuning Radio. Estamos ahí disponibles. También en los canales digitales acá en todo el Atlántico de Canadá. En tu cable digital, 787 y 942. Nos vamos con otro salsero, ¿no? Charlie Cruz, nuestro amigo Charlie Cruz allá en Nueva York. Él nació en Río Piedras, allá en Puerto Rico. Residente allá en Nueva York. He's actually one of the new stars of the salsa music scene. His star was well received by the Puerto Rican recording industry, and he's doing it again with Tito Nieves. Charlie Cruz, Se Cae el Mundo. Number 6. Si tengo que cruzar desiertos, montañas y mares, yo lo haría con mucho gusto solo por amarte. Deja que la gente hable todo lo que quiera, si al final somos los dueños de nuestra novela. Lo más importante son los sentimientos, y es lo que nos sobra. Solo por amarte, Bueno, ahí estamos escuchando el tema de Tito Nieves junto a Charlie Cruz. Se cae el mundo. Tito Nieves, bueno, Tito Nieves también un puertorriqueño, ¿no? Bien conocido en la farándula de la música. El Pavarotti de la salsa. Nació en el 58. Humberto Tito Nieves. Él también nació allá en Río Piedras. Y emigró a los Estados Unidos, donde empezó su carrera, ¿no? Con su orquesta Cimarrón, allá en Nueva York. En el 77 se conectó con Héctor Lavoe y la orquesta, bueno, se conectaron, ¿no? Y hicieron un conjunto clásico allá en Nueva York. Bueno, nos vamos acá con gente de zona junto a Los del Río. Más Macarena. Esta es la nueva Macarena que está azotando hoy por todas las radios tropicales. Nos vamos con gente de zona, Los del Río, Más Macarena. Tienen el nuevo sencillo de Gente de Zona junto a Los del Río. Le dieron un spin, ¿no? Y hicieron su nueva rendición, su nueva versión, Más Macarena. Le dieron más a la Macarena. Está entrando en la posición número 5 esta semana, acá en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. You're listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chama coming live on 93.5 FM, also on Facebook Live. Ahí nos pueden ver por Facebook Live. La cámara está ya en vivo en el estudio, a todo color. Bueno, nos vamos con el nuevo sencillo de Romeo Santos, Héroe Favorito. Anthony Santos, known professionally as Romeo Santos, singer, songwriter, and actor, record producer, and former lead vocalist of the American bachata group Aventura. Nos vamos con una bachatita bien, pero bien rica. Number 4. volvió quien esperabas. Estoy planeando un secuestro para robarme tu amor. Mis estrategias no marchan y crece la imaginación. Vivo en un mundo ficticio con solo compromiso, conquistarte y darte toda mi atención. Pero tus padres te entregan a otro hombre que apenas tú conoces, y yo aquí sin solución. Yo quisiera ser el Hulk y te protejo, Superman para exhibirte el universo. Si fuese Batman no habría noches de temor, la baticueva nuestro nidito de amor. Si yo fuera el hombre araña por un beso, 100 pies de altura escalo sin esfuerzo a tu balcón. Historietas que no pegan, no hay poderes. Yo no tengo agilidad. Yo quisiera ser el Hulk y te protejo, Superman para exhibirte el universo. Si fuese Batman no habría noches de temor, la baticueva nuestro nidito de amor. Si yo fuera el hombre araña por tus besos, ay, ay, ay, Romeo Santos, héroe favorito. Esta canción está nuevecita. A brand new track, a brand new bachata track by Romeo. Aquí calentando tu sábado 4 de marzo, primer sábado de marzo de 2017. Estamos calentando tu sábado como lo hacemos todos los sábados acá en Ritmo Latino, producido en vivo y en directo y a todo color, desarrollado por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Worldwide. Estamos ya internacional, ¿no? Hay mucha gente conectándose de... Nos están escuchando allá en New Jersey. Oh, imagínense, allá en Londres. En Londres nos están escuchando. También allá en Chile. En Argentina nos están escuchando. Nueva York, Montreal, Toronto, Ottawa, desde costa a costa de Canadá nos están escuchando. También allá en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Bueno, y hablando de Cuba, tenemos un artista cubano próximamente. Este artista bajo el sello de Frequency Records, de allá de Toronto, Canadá, acá de Toronto, Canadá. Este artista es cubano-canadiense. Su nombre es Decano Necio, cubano-canadiense. Quiero enviar ahí saludos cordiales a el CEO y el presidente de Frequency Records, Rafael Lazo, allá en Toronto. Están, bueno, promocionando este tema que está caliente, Solo Tú y Yo. Este es el nuevo sencillo de Decano Necio, que está entrando en la posición número 3. ¡Nos vamos! Ya tú sabes, aquí en Ritmo Latino, una de las emisoras que suena más fuerte a nivel mundial, representando a Frequency Records, Decano, el nuevo sencillo, para que lo bailen. Suena a Ritmo Latino. Hey, my no music. Aunque para ti sea un bebé, solo que buscaba. perfecto destino ya estaba escrito. Hablarán en el futuro de este amor bonito. Te necesito. Y dale, mami, que quiero verte bailar, sudar, sentir tu cuerpo, déjate llevar. Que esta noche va a ser especial. Quiero descubrir tu lado animal. Yo soy tu mami. Ay, ay, ay, ay. Number 3. Como tu cuerpo en la playa suda, oh. Abrazarnos en la arena y ver cómo se te pone tu piel bien morena, oh. Y quiero hacerte el amor en esta isla del Caribe, perdamos el control. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo. Y dale, mami, que quiero verte bailar, sudar, sentir tu cuerpo, déjate llevar, que esta noche va a ser especial. Quiero descubrir tu lado animal. In the mix with DJ Chamba. Chamba. Follow DJ Chamba on social media. You're now in the mix with DJ Chamba. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo de Decano Necio, de allá de originario de Matanzas, Cuba, allá donde nació Celia Cruz. Huepa. Decano Necio con su nuevo single, Solo Tú y Yo. Frequency Records está ya entrando en la posición número 3 esta semana. Bueno, nos vamos con otro puertorriqueño. Este es Víctor Manuel Ruiz. Nació en el septiembre 27 del 68 allá en el Bronx, Nueva York. Known professionally as Víctor Manuel, successful Latin Grammy nominated, American-born Puerto Rican salsa singer, songwriter and improvisational song singer, known to his fans as El Sonero de la Juventud, the singer of youths. He is identified primarily with salsa romántica or salsa monga, así como le llaman, ¿no? He's also experimented with styles ranging from Colombian vallenato to reggaeton. And he's doing it again with this great track, Esencia y Cultura. This track is going to make you dance. I know it. It incorporates different rhythms from Puerto Rico. Very, very hot. Esencia y Cultura. Víctor Manuel, número 2. Number 2. Cultura de mi país. Yo soy boricua, más boricua que el coquí. El cuero dice: soy la esencia y cultura de mi país. soy campo, soy canto y morí, viví, yo soy así. No importará la distancia, mi corazón sigue aquí. La patria es un sentimiento que se lleva hasta morir. Yo soy bomba, yo soy plena, yo soy jíbaro y feliz. En un homenaje a Imael Rivera y Rafael Cortijo. Para que tú lo sepas, no hay nada más que decir. ¡Hey! Para todos los que se levantan temprano a trabajar por un Puerto Rico mejor, y a todos los que hacen nuestra música y nuestra cultura. Valores, el respeto y la decencia. El azar es mi origen, esa ha sido mi fortuna. Soy un verso de Llorens, un soneo de Maelo. Soy la risa de mi madre. ¡Epa! Víctor Manuel, esencia y cultura. ¡Wow! ¡Qué tremendo tema, ¿no? Acá en Ritmo Latino 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Estamos haciendo un simulcast allí vía tuning para el mundo entero. Allí en www.ritmolatino.ca, también chmr.ca, las aplicaciones de tuning y cable digital alrededor de todo el Atlántico de Canadá. En todas las provincias del Atlántico de Canadá estamos en el canal 987 y 787 y 942. Bueno, ya llegamos ya al tope, llegamos arriba y este tema se toma la posición número uno esta semana. Le quita la posición a Pirulo de Puerto Rico también, Pirulo y Ozuna con la canción Yo Soy Yo, que estuvo en la posición número uno la semana pasada. Este es Zacarías Ferreira, la mejor de todas. Zacarías Ferreira is a bachata artist from the Dominican Republic. He was actually born in the 1970s in the Dominican Republic. He is the uncle of professional basketball player Karl Anthony Towns for the Minnesota Timberwolves on the NBA, if you follow the NBA. Let's see, I want to send a shout out to... Oh, that's the boys from the Show Me Your Flower. I want to remind everybody that we're going to be having an event soon. Show Me Your Flag. This is going to be an international event here in St. John's at the Rock House, March 18th. So we're going to have more details after the interview. This is all taking place March 18th at 10 p.m. At the Rock House. George Street is going to be me and Praful, DJ 16 Keys from Tanzania, Nomad from Antigua, and Praful from India. We're going to be four DJs, one dance floor at the Rock House. Show Me Your Flag. O sea que tienen que llevar su bandera, ¿no? A esta presentación

Pero nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. We're going to be back after these announcements. Hola, soy Natalie Castro y estás escuchando Ritmo Latino, tu programa favorito desde Canadá por Radio 93.5 FM. It's me, el Profex, y tú estás escuchando a Ritmo Latino. Ya tú sabes, boom. This is 93.5 CHMR FM. Hey, ¿qué tal, amigos? Les habla MC Zulek, la nueva sensación, y los quiero invitar a que sigan en sintonía de Ritmos Latinos con DJ Chamba a través de CHMR 93.5 FM. Ya tú sabes, MC Zulek, yeah. Siento que siempre tengo que contener la respiración. Cuando abren la puerta, nunca sé quién será. ¿Mi padre o él transformado en otra persona? ¿Estará enojado, violento, callado o triste? ¿Me gritará, me castigará o seguirá su camino? El alcoholismo puede sofocarte a ti. Si la bebida de otra persona está afectando tu vida, llame al 1-888-425-2666. Ya no tienes que contener más la respiración. Para ayudarlos a ellos, ayúdate a ti primero. Mi gente, es el gato José Luis Morán, speaking from Madrid, Spain, and want to send my best wishes to all fans of the Ritmo Latino with my good friends DJ Chamba. Great salsa, great sabor from Canadá. ¡Óyelo! Llegó la hora de bailar, llegó la hora de gozar. Traigo la salsa pa' guarachar. Hola amigos, les habla Miguel La Fórmula y estoy aquí para enviar un saludo a todos los oyentes de Ritmo Latino por la 93.5 FM. También quisiera proponerles mi nueva producción discográfica Traigo la Salsa, que espero disfruten. Gracias y nos vemos. Acaban de estar escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, tocando tus canciones favoritas todos los sábados. Únete a nosotros el próximo sábado para escuchar otra edición de El Conteo. A las 11:30 hora este, 1 p.m. hora de Newfoundland. You've been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chama, playing the most current and best Latin Tropical hits. Join us next week for another edition of the Latin Tropical Top 10 Countdown. Buenas tardes a todos y a todas. Se les agradece muchísimo por estar acá en sintonía. Hoy tenemos Radio Escucha ya por todos lados del planeta, ¿no? Por todo rinconcito del planeta donde hay internet y amantes de la música latina tropical. Ahí estamos, ¿no? Estamos en Chile, Perú, México, Ecuador, a la gente bella de Montreal, Toronto, Winnipeg, en las costas del Pacífico, allá en el Pacífico Norte, ¿no? De Canadá, en British Columbia, allá en Vancouver, alrededor de todo Canadá, ¿no? Desde St. John's, Newfoundland, a las costas, también a las costas de España, nos están escuchando en España. Ahí me acaban de mandar un mensaje desde Pamplona, España. ¡Wow! Muchas gracias. Bueno, ya estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos un artista o banda latina tropical. Hoy tenemos como en nuestro programa de hoy tenemos como invitado a Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo, compositor y cantante de su banda, puertorriqueño, creador de un estilo personal y único de salsa, ¿no? El cual ha logrado mucho con su experiencia con reconocidas orquestas y artistas de la escena musical tropical. Estamos promocionando acá la Ley 54, Perdí la Paciencia y Detalles. Vamos a escuchar la canción que se llama Perdí la Paciencia y nos vamos a poner en contacto con él, con Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo. Tú a mí tremendo, perdí la paciencia. Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo, compositor Roberto Anglero. Perdí la paciencia y el arreglo musical fue de Wilson Vega. Gente, damas y caballeros, llegó el momento de la música. Ya acá tenemos en línea vía teléfono a nuestro invitado de hoy, acá en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio. Artista de la semana. Hay que darle una gran bienvenida a Wilson Vega. Hola, Wilson. Gracias, gracias. Estamos aquí en esta tarde muy contentos, ¿verdad?, de estar en tu programa, en la emisora Ritmo Latino 93.5 FM. Y un saludo para toda tu gran audiencia desde Canadá y para el mundo. Muy contento de estar con ustedes. Sí, no, la felicidad de nosotros, Wilson, gracias por aceptar la invitación hoy, 4 ya de marzo, ¿no? Es un gran placer de tenerte en nuestro programa y estación, hermano. Y como te digo, es un gran placer y un gran honor de prestarnos tu tiempo y, bueno, junto a la audiencia, ¿no? Tenemos, si te acabas de unir, estamos acá en línea hablando con Wilson Vega, compositor, director y cantante puertorriqueño, creador de un estilo personal y único de la salsa, ¿no? Pero ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, feliz, trabajando fuertemente lo que es nuestra primera producción titulada La Ley 54. Rapidito para el que se preguntará qué es la Ley 54, pues en mi país Puerto Rico, en el libro de leyes, la ley número 54 es la ley de violencia doméstica. Entonces quisimos ponerle ese título a la producción, ya que tenemos el tema que avala ese título dentro de la misma producción, titulado con el mismo nombre, la Ley 54, y por tal razón, pues, trabajando fuerte lo que es nuestro primer disco, aunque llevamos muchos años de experiencia ya como músico y en la música, pero trabajando nuestro primer CD nuevo, apenas 5 meses lanzado. Pues vamos ahí con el favor de Dios trabajando en eso. Así es, hermano, a la mano de Dios, ¿no? Y esperamos hablar más acerca de este proyecto, la Ley 54, y no, y gracias por contarnos esa anécdota de dónde sale el nombre, ¿no? Porque es una buena iniciativa que ustedes han dado, ¿no? En darle nombre para que la gente se dé cuenta de la ley, ¿no? De la 54, ¿no? De la violencia doméstica, así como lo dices, ¿no? Correcto. Sí, sí. Correcto, porque como pues así que se llama de donde somos oriundos, que es aquí en Puerto Rico, pero por eso, pues, para que tu audiencia y toda persona que esté escuchando en el mundo, pues sepa que lo que significa la Ley 54 es la ley de violencia doméstica en Puerto Rico, y quisimos traer ese tema para aportar a través de Ritmo y Salsa, ya que la música es la que une las masas, las razas, y también llega a los sentidos humanos, y de esa forma quisimos aportar con este gran tema, pues para que, ¿verdad?, vaya trascendiendo y se le vaya quedando la conciencia a todo el que lo pueda ir oyendo a través de la ayuda de ustedes, los radiodifusores, los DJs como tú, tus colegas en el mundo que me están apoyando, abriéndome puertas y con la buena iniciativa de tratar de, con este tema, a modo de campaña, pues sonarlo, ¿ves?, con un ritmo jocoso como es la salsa, que tanto nos apasiona, y a la misma vez pues le llega a los sentidos a las personas para ver si por lo menos en algo pues podemos todos ayudar por la familia, a ver si la violencia baja en algo. Así es, hermano, ¿no? Qué bueno, ¿no? Buena iniciativa, y esperamos hablar más acerca de este proyecto, pero por unos instantes hay que hablar de tus primeros inicios, ¿no? Tú ya traes, ya vemos que ya traes la música en tu sangre, hermano, porque veo que tú iniciaste tu carrera, bueno, a involucrarte, ¿no?, en lo de la música a una temprana edad, ¿no? Tú comenzaste a los 10 años, ¿no? Cuéntanos. Sí, le cuento rapidito, sí, a los 10 años, eso es correcto, eso es real, a los 10 años, pues nada, en el hogar mío con mis padres, era un niño apenas de 10 años, y pues viendo un periódico, pues vi una trompeta y me cautivó ver el dibujo de lo que es una trompeta, y yo dije, quiero ser trompetista, y en una semana o dos ya tenía una trompeta en las manos, ya me estaban buscando maestros, y por la gracia de Dios, pues tuve uno de los dos mejores trompetistas de mi país aquí, rankeado, el señor Elías López y el señor Jean Duclair. Me acogieron desde niño, y ellos primero fue Jean Duclair mi maestro por 10 años y luego Elías López por 8 años, y más ya yo era un profesional, pero seguía cogiendo clases con ellos y me desarrollé a tal magnitud y era aplicado en todo lo que me decían, y por tal razón, pues, entiendo que fue que a través del talento que Dios me dio, me desarrollé muy rápido y ya a los 13 años pues ya estaba en orquestas de renombre. Sí, no, eso. Jovencito. Sí, claro, después ya pasaste de los 10 años a los 13 años y comenzaste tu carrera ya en la salsa como trompetista, ¿no? En la orquesta, ¿cómo es que se llama? Cano. De Cano Estremera. Cano Estremera, él sí, se sí. fue de la orquesta de Bobby Valentín y hizo su propio grupo, pues yo tuve la oportunidad, él me dio de trabajar con él siendo un joven, pasé a ser la primera trompeta de su grupo ya a los 14 años. Wow, imagínate, ¿no? Esto, o sea que ahí pasaste un periodo, ¿no? Ya unos 3, 4 años trabajando con ellos, ¿no? Correcto, sí, tuve sí, sí. un periodo de 4 años. Luego de eso, pues pasé a la orquesta de mi compoblano, Tito Rojas, en el año ya 90, en el cual pues ya venía pegando duro y pues me hicieron el acercamiento y entonces pasé a ese grupo. Tengo mi primera base en la salsa como músico fue con Cano Estremera, Tito Roa, y luego pasé de Tito Roa a la orquesta de Gilberto Santa Rosa, la cual fue una magna experiencia también. Sí, claro, ya fue ya en el año 94, ¿no? Ya a la edad de 23 años llegaste te incorporaste, ¿no? A la orquesta de Gilberto Santa Rosa como primera trompeta, ¿no? Por un término de 2 años. Cuéntame cómo fue trabajar con Gilberto Santa Rosa y todos esos músicos. Bueno, eso fue una emoción extraordinaria para mí porque ya venía escalando, ya cuando él me hace la oferta de trabajar en su grupo, pues ya yo eran mis primeros 10 años de experiencia musical profesional, estaba ya bastante madurito, y cuando él me llama, mira, yo quiero que tú estés en la orquesta, y entramos en lo que se llama la negociación de entrar a su grupo, fue increíble los viajes, o sea, la experiencia de grabar con la orquesta, sí, sí. era otra experiencia. Grabar en el estudio nosotros, lo que compartimos en las actividades, los aeropuertos. Fue sí. algo que nunca voy a poder olvidar, fue algo... Claro. Él como jefe pues nos trataba muy bien, todo eso, recuerdo, fueron impresionantes para mí. Están ahí sí. en mi corazón. Ahí. Sí, no, me imagino que eso fue impresionante por primera vez porque fueron unas experiencias positivas, ¿no? Que siempre quedarán en tu corazón, en tu mente, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias, sí, así mismo es. Imagínense tan increíble que entrando al grupo, mi primer viaje fue a Japón. Imagínate, ¿no? Sí, sí, a Japón, ¿no? Eso fue algo para mí con 23 años, más tocando tanto, trabajando tanto, eso fue algo... Un regalo que Dios me dio muy bueno, estoy agradecido de Dios. Sí, sí, no, un gran regalo de Dios. ¿Y por qué el nombre Orquesta La del Pueblo? Cuéntanos. Bueno, ese nombre cuando decidí hacer una orquesta, yo tenía en mi mente como surgió hacer la orquesta, fue yo dije, bueno, yo quiero seguir el legado o de la Sonora Ponceña o de Willy Rosario, porque son las dos bandas de mi vida fuertes, son todas me gustan, pero las dos fuertes son esas. Entonces yo decidí hacerlo como el estilo Willy Rosario, pero con mi propia identidad, ya que pues entendía que podía hacer los arreglos no iguales, pero semejantes, para respetarle, ¿verdad?, su trayectoria y todo su esfuerzo de don Willy Rosario. Por eso es que decidimos hacer la orquesta de 3 trompetas, un barítono y ritmo, tipo Willy Rosario. Ahora, el nombre del pueblo surge porque yo digo, si alguna vez Dios me da la oportunidad de yo poder trascender y ser uno, ¿verdad?, preferido entre los públicos, entre el pueblo salsero, pues yo lo denominé, para mí, la orquesta del pueblo. Sí, la sí, del no. pueblo. O sea, sí, sí, no, el nombre, está bien original, sí, está bueno. Nos encanta, pero tú no te enfocas solo en salsa, ¿no? Porque en el 96 también recibiste una oferta para trabajar como trompetista del género merengue, ¿no? Ya en Puerto Rico, ¿no? Sí, lo que sucede es que productores de música en mi país, Puerto Rico, casas disqueras, promotores de eventos, músicos de envergadura me vienen viendo desde muy chiquito en cada tarima, cuando uno comparte alterna, y dicen, wow, esta persona pues le va trascendiendo como músico, va gustando, fue mi caso. Y entonces pues cuando al pasar el tiempo en Puerto Rico en los 90 vino el boom de lo que le llaman el boom musical del sí. género merengue, claro, entonces sí, yo sí. venía de la salsa, pero el merengue estaba tan y tan poderoso en este país en ese momento que pues me hicieron una oferta que no pude descartar, aunque yo era salsero. Sí, y sí. Cuando me hacen el acercamiento para que tocaran en los grupos de merengue que pude tocar, el acercamiento fue una oferta que nadie, yo creo, que podría decir que no, y por esa razón pues fue que me cambié de género en ese tiempo. Claro, sí, duraste ya 2 años, ¿no? Varios años ahí con la orquesta, si no me equivoco, Zafra Negra, ¿no? Por un periodo de 2 años. Y... sí, estuve para esa década, eso fue la década a mediados de los 90, ¿verdad? Lo que se puede entender, los grupos de más ranqueo en cuanto a ese género merengue. Estuve en Zafra Negra, Cariz, los nombres son esos, Zafra Negra, Cariz, Grupo Manía. Hice mi propia orquesta y también pues terminé de tocar merengue con Elvis Crespo cuando dio un boom con el Suavemente. Sí, sí. Y en ese género estuve trabajando por más de 10 años. Sí, y bueno, ya hablando más de todo tu talento, ¿no? Cumpliéndose, sí, entre otros de los grupos que has mencionado, merengueros, ¿no? 10 años más, ¿no? Para un total de 20 años ya de experiencia en tu carrera en esa época, ¿no? Como trompetista. Sí, correcto. Ya para esa época ya sabía cómo moverme, sabía los pros y los contras del negocio, de lo que es la música, hacer lo que hago. Y bueno, la experiencia ya lleva ahí, como tú dices, ya son 20 años exactamente para ese tiempo. Sí, sí. Bueno, hay que escuchar tu talento, tu música, porque para eso estamos acá, ¿no? Para disfrutar tu música y tu talento que les brindas a toda la gente allá en Puerto Rico y, bueno, a todo el mundo, ¿no? Vamos a escuchar el tema que se llama Detalles. ¿Nos puedes decir algo, una anécdota de cómo surgió este tema? Sí, ese tema tengo una anécdota. Bueno, por la gracia de Dios, pues ese tema yo tengo el honor, ¿verdad?, de haberlo escrito, porque, pues, donde yo vivía, pues, donde vivo, pues, escuché un día, pues, un vecino mío cercano hablarle en palabras impropias de su esposa. Y entonces yo estaba afuera lavando mi carro, eso me chocó tanto, pero ¿por qué le habla así? Tú sabes, debe hablarle tierno, no hagas eso. Yo acá en mi mente. Entonces yo empecé a decir, Señor, yo quiero hacer un tema. Dame un tema que yo pueda expresar en algo sobre eso. Y entonces, pues, me surgió cuando me bajó la musa, como dicen, me surgió el tema Detalles y con ese tema, pues, en ese cortometraje, pues, trato de expresar, mira, no olvides los detalles con tu mujer, recuerda cuando al principio cómo la amaba, dale cariño, sí, sí. No le pelees, ¿sabes? Y entonces con ese tema, pues, quise aportar a eso, a que no olvides los detalles con tu mujer, eso es bien importante. No, así es, son unos detalles que siempre tienen que quedar toda la vida, ¿no? Esos detallitos que cuando lo conociste, ¿no? Cuando andabas así de amoroso, ¿no? Siempre hay que ser así durante la vida, ¿no? Sí, sí. Hasta el final, eso. Hasta el final, así es. Bueno, vamos a escuchar este tema. Antes de la entrevista, al principio de la entrevista, quiero decir, escuchamos Perdí la paciencia, también otro tema buenísimo que lo estamos acá destacando por primera vez. Sí, correcto. Ese tema es de la autoría de Roberto Angleró. Eso fue un tema, ya todos conocen en el argot de la salsa, el gran compositor que es el señor Roberto Angleró. Y decidimos coger ese tema, muy atractivo para nuestro género. Entonces, eso es un tema que él ya lo había hecho peculiar en el, mayormente en el pueblo colombiano. Ese tema pegó duro con el señor Nacho Sanabria para el tiempo de los... como del 60. Entonces cuando me siento a hablar con él, me dice, tengo este tema para poderlo regrabar, si te gusta. Y yo le dije, póngalo. Y me gustó, y yo dije, ese tema es mío. Y lo cambié el arreglo, lo puse más moderno, le cambié la forma de cómo acomodarlo en la clave, y eso es lo que salió para ustedes, los salseros del mundo. Perdí la paciencia, de Roberto Anglero. Sí, no, está excelente. Fíjate que aquí en St. John's, aquí en esta provincia, tenemos un grupo de salsa, ¿no? La gente le encanta la salsa aquí en St. John's, aquí en Canadá, bueno, en el mundo entero, ¿no? La salsa vive. Vamos a escuchar Detalles acá con nuestro invitado de hoy, Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo. Vamos a regresar con nuestra entrevista después de este gran tema. sabor acá en Ritmo Latino 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Ahí acaban de escuchar el tema Detalles de nuestro amigo invitado de hoy, Wilson Vega, y su orquesta La del Pueblo, artista puertorriqueño. Allá residente, ¿no? De Humacao, Puerto Rico, ¿no? Ahí es donde naciste, va. Sí, correcto, Humacao, Puerto Rico. Yo le llamo el paraíso porque es costa y campo a la vez. Ay, imagínate, ustedes que son dos mundos unidos ahí, ¿no? El campo y todo, ¿no? Sí. qué bueno, hermano. Sí, ¿no? Qué gran tema ese, Detalles. Este tema está en tu álbum, ¿no? La ley 54. Titulado La Ley 54, sí, sí. Correcto. Sí, sí. Y bueno, sí. Estábamos hablando, ¿no?, de tu experiencia, ¿no?, en varios grupos. Ya tenías ya, en la época donde quedamos, tenía 20 años ya de experiencia en tu carrera como trompetista, ¿no?, en varias bandas salseras y merengueras. Y ya en el año 2000, a la edad de 28 años, te integraste a la orquesta de Willy Rosario, ¿no?, como lo mencionaste. Ese es uno de mis mayores mentores junto para yo hacer una orquesta del señor, el maestro Mr. Afín, que Willy Rosario. Tuve la oportunidad de trabajar en su orquesta. Eso fue, para mí, eso es como un buffet. Cuando tú vas a comer, que te va a deleitar en un buffet. Pertenecer a la banda que deleita, para mí fue algo grande en mi vida. Siempre solo pedí a Dios. Wow, ya me imagino, ¿no? Sé que esa experiencia duró ya a término ya de 5 años, ¿no? Con Willy Rosario. Sí, correcto. Y en esa misma época, cuando terminaste con ellos, iniciaste, ¿no?, a la edad de 33 años, en el 2005, te incorporas a la orquesta de Elvis Crespo, ¿no?, como primera trompeta. Sí, exacto, en ese término de esos últimos 10 años me integré a la orquesta de Elvis Crespo y entre los dos grupos pasaron 10 años más. Sí, sí. Wow, imagínate, ¿no? O sea que ya con 30 años de carrera musical como trompetista profesional. Correcto. Sí, sí. Wow. Y a lo largo de tu trayectoria, ¿no?, aquí el extraordinario trompetista invitado de hoy acá en 93.5 FM, Wilson Vega, bueno, ha participado, ¿no?, como invitado en muchas orquestas, ¿no?, reconocidas en el mundo entero, ¿no? Es una lista muy grande, ¿no? Sí, de verdad que Dios ha sido, tengo tantas palabras por agradecerle. Sí, muchos shows, muchos conciertos de envergadura en Coliseo, muchos shows de Carnegie Hall y todo ese tipo de eventos así grandes, de acompañar muchos artistas, de hacerle grabaciones, y eso es algo que ha sido mucho. Dios ha sido bueno, me ha dado siempre trabajo desde que cogí la trompeta en la mano. Yo puedo decir que nací para eso. Sí, no, tú naciste con la trompeta, ¿no? cuando, sí, ya lo traes en tu sangre. Y bueno, ya después de 30 años, ¿no?, de experiencia, te dedicas ya a fundar tu propia orquesta, ¿no? En el 2005, la nombrada, ¿no?, allá en tu provincia, Humacao. ¿Cómo sucedió esto? Un día tú decidiste, tú dijiste, mejor me decido hacer mi propia orquesta con esta experiencia que ya tengo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, correcto, la inquietud empieza en mí desde mucho tiempo atrás. Vengo trabajando con todos estos grupos de envergadura, ¿verdad?, que venimos hablando en la entrevista. Sí. Y entonces, pues yo sentía la inquietud, yo algún día quiero tener mi propia banda, mi propia orquesta, en donde yo pueda ahora hacer, pues, ¿verdad? Cuando uno está en una orquesta, pues uno tiene que reírse por las normas y reglas del jefe, y del dueño o del director. Sí, claro. Entonces yo en mi mente, pues, tenía una forma que quería hacer arreglo, y yo dije, la única forma, yo quiero hacer mi grupo, y entonces correrlo a mi forma, con mis arreglos, yo producir, porque yo entendía que Dios me dio el talento, pero lo quiero sacar a la luz, lo quiero pulirlo y sí, sacarlo, sí. Y también de darle saber a los salseros, pues, una identidad propia, que es lo que estoy tratando de hacer con los arreglos. Entonces, claro, que tú me empiezas, para decir, ya llevo 30 y pico años siendo músico, yo quiero ser ahora yo el jefe. Sí, y claro. Pues decidí hacer mi grupo. Sí, sí, y bueno, tú... Aquí me estoy lanzando con el favor de Dios. Excelente, sí, ¿no? Y yo, ya te sabes todo el rollo, ¿no? Como lo decimos, todo el rollo, y cómo se corre una orquesta profesional ya... Correcto. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, correcto. Como dicen acá en Puerto Rico, yo conozco el negocio como la palma de mi mano. Exacto, sí, sí. Y bueno, llegamos ya al 2016. En el 2016 sale tu primera producción el año pasado, titulado La Ley 54, donde desprende su sencillo profesional que se lleva el mismo nombre, La Ley 54. Y como tú lo mencionaste durante el inicio de la entrevista, que la ley número 54 es el Código Penal de Justicia ya en Puerto Rico, ¿no? La ley de violencia doméstica, ¿no? Sí, correcto. En el libro de la ley, la ley número 54 es la de violencia doméstica en nuestro país, Puerto Rico. Y pues, por la temática a la cual trae el tema, ¿verdad? La historia tan real como es en la vida, ¿verdad? Por eso es que ves que el tema empieza de una manera, pues, se oye de pronto, pues, tal vez un poco fuerte, pero es la realidad, ¿entiendes? Cuando ya viene una mente reprobada a cometer un acto de esa manera, no viene con flores, y por eso es que pasan los casos de, pues, lamentables en ese tema de violencia doméstica. Entonces quisimos hacer lo más real posible, y el contexto de la letra, para que le llegue al pueblo. Sí, sí, no, qué buena iniciativa, ¿no? Bueno, sí, es un mensaje, ¿no? Esperandor al ritmo de la salsa, ¿no? Para así llegar a los sentidos y las conciencias de las masas salseras del mundo, ¿no? Sobre Y las no salseras, porque como quieras, si el tema sigue trascendiendo como va, hasta aunque sea rockero lo tienes que oír. Sí, sí, sí. Y en algo del tema algo se te va a quedar. Así es, hermano. No sabe límites de género, ¿no? O sea que transcende todos los géneros. Sí, sí, es verdad. Y cuéntanos, ¿cuántos temas trae este álbum? Bueno, este álbum va a ser, gracias a Dios, ya está, pues, en su forma final, ¿verdad? Ya estamos ya, gracias a Dios, terminándolo. Nos lanzamos en octubre. Y a esta fecha, pues, se sigue, pues, en la lucha. Y ya, gracias, estamos en los toques finales para poder sacarlo a la luz. Va a traer 8 temas. 8 temas. 8 temas, sí, sí. Excelente. ¿Y cuándo vamos a...? Bueno, vamos a ¿cuándo sale el videoclip de esta, la Ley 54? Eso también estamos en eso, porque de ese tema se está haciendo los preparativos, ¿verdad? Organizando todo lo que va a ser, y van a ser 2 videos de ese tema. Va a ser un video, el videoclip del tema como tal, y también el video de la orquesta tocándolo, mi orquesta en vivo, para que el mundo vea, no solo oiga ni vea el video del estudio, sino vea la orquesta en acción, en vivo. Así es, sí. Y nos sí. vean a nosotros ahí con la sangre caliente a la salsa. Así es, así, sí, así se dice, ¿no? Lo esperamos acá en el Ritmo Latino, acá en Canadá. Media vez salga, no te olvides de enviarlo, ¿no? Y bueno, ahí te estamos siguiendo por todas las redes sociales. Pero cuéntanos de todas estas experiencias, ¿no? De todas. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero cuéntanos cómo va a estar disponible este álbum, o ya está disponible ya en tiendas digitales para que la gente... El álbum, precisamente hoy saqué a la luz, porque se terminó el arte de lo que va a ser la carátula adentro cuando lo abra, y la contraportada atrás. Pues precisamente lo puse, pues, hoy a correr ya en las redes, ¿verdad? Incitando a la gente, ya viene por ahí, para que vayan haciendo sus pedidos. Tienen que ser por medio de nuestra página en Facebook, por el Messenger, o, ¿verdad? Y ahí se hacen los pedidos. Es conmigo. Entonces, según al país o lugar donde haya que enviarlo, pues se le dejará saber lo del franqueo y todo referente al costo, y se le envía. Somos una, somos gente seria. O sea, exacto. Aquí no va a haber nada fuera de lugar. Sí, sí, sí, exacto. Bueno, también vamos a poner los enlaces de tus redes sociales ahí en nuestra página de internet, ritmolatino.ca, para que la gente pueda entrar ahí y encontrarte, ¿no? Si quieren. Gracias. También música. Los encuentra para toda tu audiencia en Canadá y el mundo. Los consiguen en Facebook como Orquesta La del Pueblo. En Facebook como Orquesta La del Pueblo. Wilson Vegas, Orquesta La del Pueblo, pero nos consiguen como Orquesta La del Pueblo en Facebook. Excelente, hermano. Ahí vamos a poner todos esos enlaces. Wilson, esto ha sido un gran placer, ¿no?, de poder conversar contigo, y esperamos hacerlo de nuevo en nuestro programa y estación en un futuro cercano. Te deseamos. Claro que sí, sí, sí. El honor es mío, y el agradecimiento a ti, a la gerencia de la emisora, del personal completo, por la oportunidad que me dan, de verdad, de demostrarle a través de ustedes, su emisora, y de ti, DJ Chamba tercero, mostrar mi trabajo, que tan con tanto amor se ha hecho, y está ahí gracias a ustedes. Son necesarios, ese es uno de mis lemas, ustedes son necesarios para nosotros poder trascender a las masas. La música divierte, pero ustedes también como DJ emisora son necesarios en ayudarnos a nosotros para que llegue. Ya lo sabes, hermano, acá estamos para ayudarte, ¿no? A promover tu música en estas partes de Canadá. Y algo que quieras agregarle a la entrevista antes de tocar el tema. Bueno, me gustaría, si tú me das la oportunidad, ya que estamos en la postrimería de esta entrevista que tan agradable ha sido para mí, yo quisiera, si tú me lo permites, presentar el tema titulado La Ley 54, para que toda tu audiencia, a través de online, las redes, la emisora, desde Canadá y el mundo, le presten atención a la temática social la cual traemos en nuestro mensaje. O sea, que no es un tema más de salsa, sino es un mensaje en ritmo de salsa. Así es, un gran mensaje. Y de la manera que todos ayudamos, yo titulé la campaña Unidos por todas las familias en el mundo. O sea, que la persona que pueda, ¿verdad?, entrar a nuestra página o te pide el tema, que lo comparta, porque así está apoyando a llevar el mensaje. O sea, que no es un mero tema de salsa, sino es un mensaje en ritmo de salsa. Así es, así es. Si tú me lo permites presentarlo. No, sí, te voy a permitir que lo presentes. Hasta luego, hermano, que Dios siempre te bendiga, a ti, a toda tu familia. Quédate en línea, quiero hablar contigo por unos instantes. Pasa okay. Un feliz fin de semana, todo el equipo de 93.5 FM. Sí, Ritmo Latinos Canadá te desea una carrera muy exitosa, pero sí, no, dale, introduce tu tema, y a la misma vez envía un cordial saludo. El lanzamiento oficial. Dale, sí, bueno, para toda tu audiencia, en la emisora en Ritmo Latino 93.5 FM, este tema titulado La Ley 54 de Wilson Vegas, Orquesta del Pueblo. Escuchen bien la temática y disfruten al ritmo de salsa, de un gran mensaje para aportar a dile no a la violencia doméstica, no cometan un maltrato. La Ley 54 para todos ustedes. Gracias. Yo se lo advertí. Yo se lo dije que si me dejaba yo le iba a matar. Yo se lo dije que si no era mía no iba a ser de nadie. ¡Nadie! ¡Ah! Que yo te dije a ti, ¿ah? Que si me dejaba te iba a matar, ¿verdad? Esto es un mensaje para todo aquel que le guste pegarle a la mujer. Si caes al otro lado de la verja, no la vas a pasar nada bien. Es una historia real que sucede donde quiera. Perdonar su inocencia, nunca quiso demostrar. Soy culpable, declaro en el tribunal. Su señoría, no le pido clemencia, pues si pudiera, la volvería a matar. Esto no hubiera pasado de haberla dejado a tiempo, ya que le falló en sus sentimientos porque pensó equivocado. Más agregada, la de quitarle la vida a la mujer que la amaba. Una perpetua ahora tiene que cumplir. Concurrentes, el juez lo dispuso así. Y ahora sus hijos, que son los inocentes, por su custodia no han podido decidir. Abuelos luchan su paternidad. Mientras tanto se decide el tribunal. Siguen corriendo de un lado para el otro, cual mobiliario que no pueden colocar. Esto no hubiera pasado de haberla dejado a tiempo, ya que le falló a su sentido. Porque pensó equivocado, porque el tonto no sabía que así no se le arrancaba. Y ahora en vez de una herida, tiene otra más agregada, la de quitarle la vida a la mujer que la amaba. Esta es la orquesta de Wilson Vega. Soy Paulina. Nosotros somos Rey. Soy Enrique Iglesias. Soy Chayanne. Te hablo W, el sobreviviente, con Yandel. Somos Camila. I have a Changri, Daddy Yankee. Te gustan, por eso están aquí. Ritmo Latino. ¡Wow! Tremenda canción, ¿no? Tremendo tema. La Ley 54 de nuestro amigo invitado Wilson Vega y su orquesta La del Pueblo. Acá lo han escuchado primero, artista tropical de la semana, colección Puerto Rico y Canadá. Hoy, 4 ya de marzo, ¿no? De 2017. Muchas gracias, Wilson, por prestarnos tu tiempo y, bueno, conocer más acerca de lo que está, de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en tu vida artística. Muchísimas gracias, hermano. Estás escuchando Ritmo Latino, 93.5 FM, Ritmo Latinos Canadá Radio. Disponibles en la zona del Atlántico Norte de Canadá vía cable digital en Bell Alliance 787 y Rogers Cable 942 en las aplicaciones de tuning. Ahí estamos disponibles como Ritmos Latinos Canadá Radio y 93.5 CHMR. También en las páginas de internet chmr.ca y ritmolatino.ca. Bueno, acá continuamos con más música. Solo nos quedan ya, 11 minutos para terminar nuestro programa. Nos vamos a ir con la batalla de los ritmos tropicales, The Battle of the Tropical Beats, cada sábado dos de los nuevos temas, de los nuevos sencillos más calientes se van cabeza a cabeza para entrar al conteo de la próxima semana. Tú tienes la decisión de cuál se queda y cuál se va. Tú puedes hacer tu voto en la página de internet ritmolatino.ca o me puedes enviar un correo electrónico a info@ritmolatino.ca. Hoy tenemos dos sencillos nuevecitos. El primero es de Gillo Sarante, conocido en el mundo artístico como Eduardo Sarante, ¿no? Es un salsero dominicano que durante los últimos años ha tenido un despegue muy exitoso en su carrera como artista, como salsero. Es nativo de la provincia Paravia, Baní, allá en la República Dominicana. Y nos vamos acá con Gillo Sarante, Corazón de Acero. Está contra Jerry Rivera, Vuelve. La guerra musical con DJ Chamba. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Para olvidarte. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Para olvidarte. Bueno, ahí tenemos el sencillo que está en la batalla de los ritmos tropicales contra Jerry Rivera. La canción Vuelve, Corazón de Acero, Gillo Sarante. That's the name of the artist, Gillo Zarante from the Dominican Republic, is actually going head-to-head against Jerry Rivera with the song Vuelve here on the Battle of the Tropical Beats, Batalla de los Ritmos Tropicales. Puedes hacer tu voto ya en ritmolatino.ca y escucha, bueno, tú decides, ¿no?, cuál entra al conteo a las 10 canciones más calientes de la semana, de la próxima semana. Bueno, nos vamos acá con Jerry Rivera, Vuelve. La guerra musical con DJ Chamba. Estoy cansado de tantas promesas, ya ni me miras ni me escuchas. ¿Qué puedo hacer? Manifiestas en tu soledad, mi compañía ya no te hace bien y no puedo. Me haces falta, tú me haces falta, sigo esperando y no regresas. Jerry Rivera, Geraldo Rivera Rodríguez, better known as Jerry Rivera, Grammy Award and Latin Grammy Award, nominated Puerto Rican salsa singer, born in 1973, is going against Gillo Zarante. Bueno, nos vamos a despedir acá con un tema que nos acaban de pedir acá en Facebook. This one is going out to Sabrina Cranenberg by Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Así es, nos vamos. Muchas gracias por estar acá en sintonía hoy y cada sábado. Vamos a escuchar un poco del tema. Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Bueno, ya concluimos y el tiempo se nos agota. We've come to the conclusion of Ritmo Latino, produced live at CHMR Studios, 93.5 FM in St. John's and Newfoundland, Canada. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 1 p.m. Eastern Time. And also thanks for listening to the podcast available on the Facebook group. Ya hemos llegado a la conclusión de Ritmo Latino, producido en vivo y en directo desde los estudios de CHMR 93.5 FM. Realmente agradezco a todos por sintonizar hoy y cada fin de semana. Muchas gracias a Wilson, Orquesta La del Pueblo, y también a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino. 93.5 FM, this is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. Nos despedimos ahí a la gente que está viendo por Facebook Live. Muchas gracias por estar ahí en sintonía. We're going to say bye to the Facebook Live stream. And you can always tune in to Ritmo Latino 24/7 on ritmolatino.ca. Ahí estamos 24/7 tocando tu música favorita tropical, ritmolatino.ca. Chao.